Hoy, viernes 30 de octubre de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles de blanco y negro y rayitas, Luis Yerloyo. La sonrisa y los ojos más bellos de Alba Ciudad. Y me le uno a los aplausos de Luiger. Y les doy muchos besos, aplausos a mapuches, a papachos, bendiciones, buenas vibras y todas las cosas buenas de esta tierra para todos y todas. Esta servidora, Enza García. Y hoy estamos de fiesta, abrimos con Coquimba. Y este tema, esta gaita dedicada a nuestro panita, al panita Ali Primera, quien mañana estaría de cumpleaños. Ali Primera Rosel. En realidad, su nombre era Eli, pero asumió el nombre de Ali Primera porque así lo llamaba todo el mundo. Y aparte que no sabía, él es de origen, de raíces árabes, ¿no? Entonces quedó como Ali Primera, pero en su partida de nacimiento aparece como Eli Primera Rosel. Un día como mañana estaría cumpliendo años, soy mala sacando cuentas, creo que estaría cumpliendo 74 años. Y la pauta musical de la mañana de hoy va a estar enteramente dedicada a este hombre admirable que fue Ali Primera. ¿Qué podemos decir de Ali Primera? Ali Primera fue el sexto hijo y el más pequeño de la unión, no tengo la biografía escrita, ¿no? De la unión entre su papá y su mamá, de la familia Primera Rosel. Cuando tenía 3 años, su papá fue alcanzado por una bala perdida, aparentemente, en un tiroteo falleció, y su mamá se trasladó de Coro, que fue donde nació Ali. Ali Primera se trasladó para la península de Paraguaná. Durante mucho tiempo se estuvieron dedicando a la agricultura y quizás de allí viene ese amor de Ali hacia lo que es la naturaleza, la madre tierra. Después se mudan, buscando mejores oportunidades de vida, se mudan para Punto Fijo por las inmediaciones de la refinería de Amuay, el sector donde vivió la familia de Ali Primera, ahora se llama sector Ali Primera, tenía otro nombre, y ahí él vio cómo la diferencia, ¿no? Cómo estaban los alambrados, donde los gringos vivían como reyes. Y uno puede ver, porque no hay mucha diferencia, si leemos 100 años de soledad, cuando Gabriel García Márquez relata la fiebre del banano y cómo las empresas gringas estaban allí, cómo habían esas rejas y cómo del otro lado de las rejas había comida, había agua, habían canchas de tenis, piscinas, clubes, ¿no? Lo mismo vio Ali Primera, cómo los gringos explotando el petróleo venezolano vivían como reyes, mientras que el pueblo paraguanero pasaba miseria, pasaba hambre, pasaba trabajo. A la edad de 10 años fue que Ali Primera entró a la escuela. Hasta los 10 años Ali Primera fue analfabeto porque no habían oportunidades de estudio. Su mamá se vuelve a casar, del segundo matrimonio de su mamá nace, entre otros, José Montecano, su hermano José Montecano. Y Ali Primera inicia sus estudios primarios a la edad de 10 años, aprende a leer y escribir e inicia estudios primarios. Y fue tan inteligente y tan aventajado que se adelantó, se puso al día, vino para Caracas, sacó sus estudios de bachillerato en el Liceo Caracas y así serían de buenas sus notas que entró en la Universidad Central de Venezuela para estudiar química. Estando allí se afilió al Partido Comunista de Venezuela y comenzó su carrera de cantautor, ¿no? Cantándole a lo que son las injusticias, a lo que el folclore, pero sobre todo orientado hacia las injusticias, se mete en lo que es la línea de la canción necesaria, se presenta a la Universidad de los Andes en el Festival de la Canción Universitaria, tengo entendido, si mal no me acuerdo, gana. Paralelamente consigue una beca por parte del Partido Comunista de Venezuela para estudiar Ingeniería Petrolera en la Universidad de Bucarest, en Rumanía. Se va para allá, vive en Europa, no termina los estudios porque dijo, mira, yo no voy a trabajar para los gringos que están explotando a mi pueblo. Así que se regresó, creó su propio sello disquero, fue vetado por los medios de comunicación. Y hay una faceta de Ali Primera que muy poca gente la ha trabajado y quizás muy poca gente la conoce. Vamos a hablar sobre esa faceta porque de verdad estoy escribiendo un artículo sobre la faceta ecologista de Ali Primera y me costó mucho trabajo conseguir información. Pero él fue protagonista de algo importantísimo a principios de la década del 80. Cuando Luis Herrera Campín se asume el poder, tenía toda una serie de proyectos desarrollistas que atentaban contra la ecología. Uno de ellos, no, algunos se acordarán, yo era niña, pero sí me acuerdo de, por lo descabellado que era, era la construcción de un puente que uniera, Venezuela, o sea, el Estado Sucre con Margarita. De hecho, Alí Primera se opuso y compuso la canción Isla y Piragua, porque bueno, la cantidad de daños ecológicos. Por otro lado, estaba el Cerro Galicia en el Estado Falcón. Y Luis Herrera Campins tenía un proyecto de construir allí una especie de Disneylandia. Hoteles 5 estrellas, pistas de hielo, centros comerciales. Y eso es un reservorio hidrológico importante de la nación. En aquel entonces estaba Alí Primera aglutinó al movimiento de cantores, muchos de ellos desmovilizados, valga la redundancia, por la desmovilización guerrillera. Y Alí Primera dijo, oye, vale, vamos a unirnos por causas que beneficien a la nación, ¿no? Entonces, junto con Lilia Vera, allí es que conoce a la Chiche Manaure, el grupo Ahora, otros grupos de cantores, todos ellos se aglutinaron y empezaron a hacer una campaña para abortar ese proyecto que ya estaba todo firmadito, estaba ya todo listo en el Cerro Galicia. Comenzaron a hacer conciertos, hizo un concierto allá en el Estado Falcón, en el Estadio Becoro, que aglutinó cerca de 8.000 personas, y todos ellos se manifestaron en contra de estos proyectos en el Cerro Galicia. Alí Primera también empezó a defender causas ecológicas como Tacarenero, Tacarigua de la Laguna, lo del puente de Margarita. También había un proyecto que iba a acabar con La Puerta en el Estado Trujillo, y por eso la canción La Puerta de Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Es una canción ecologista. Voy a defender La Puerta en el Valle del Monboy porque había un proyecto que iba a acabar con el ecosistema. Y estos detallitos lo saben muy pocas personas. ¿Qué podemos decir? Que esta movilización encabezada por Alí Primera y los cantores fue tan exitosa que no solamente tumbó el proyecto del Cerro Galicia, sino que convirtieron al Cerro Galicia en el Parque Nacional Crisóstomo Falcón en el año de 1986. Entonces, esta es una faceta que quizás muy pocas personas hayan conocido a Alí Primera, y es una faceta que queremos reconocer y divulgar en La Ventana. Alí Primera fue un hombre muy cercano al pueblo y hay que escucharlo. Más allá de que se haya utilizado en marchas y movilizaciones como arengas, eso, la canción de La Puerta, que es una canción de lucha ecológica, se ha utilizado como consigna política, como también, y lo digo, y bueno, que me quiera criticar, que me critique, la canción Los que mueren por la vida, se ha utilizado tanto, bueno, también nos han matado tanta gente, y se nos ha ido tanta gente, que de tanto utilizarla, ya auditivamente cansa, porque se ha quemado, aunque eso no le quita la belleza y la profundidad del contenido. Pero Alí Primera editó 16 discos y ninguno de ellos tiene desperdicio. Hay canciones como Me lo contó Canelón, como Ruperto, que son crónicas de lo que era la realidad de la Cuarta República. Canciones también de reivindicación de nuestros héroes y nuestros próceres, a los que no, como por ejemplo Bolívar Bolivariano o José Leonardo, por José Leonardo Chirinos. Hay canciones que le cantan al amor de pareja, canciones románticas como Tus dos pichones morenos. Hay canciones de amor hacia sus niños, hacia los niños en general, como la canción del Lunerito, La piel de mi niña huele a caramelo, que le gusta muchísimo a nuestro usuario Darwin Infante, Los pies de mi niña. Hay canciones que se le canta al campesino, a las tradiciones, la canción cumanesa que Daisy Gutiérrez la interpreta con una pasión y un sentimiento. La canción cumanesa es una hermosura, un homenaje, un merecido homenaje, no solamente a Cumaná, cuna de Antonio José de Sucre, de Antonio José de Sucre, de Andrés Eloy Blanco, de Cruz Salmerón Acosta, que por cierto, Cumaná estará de cumpleaños este mes de noviembre. Entonces, la pauta musical de hoy, dedicada a Alí Primera, van a escuchar diferentes géneros, canciones dedicadas al cantor del pueblo, como también versiones de las canciones de Alí Primera interpretadas por Andy Montañez, por ejemplo, o por Guaco, como, como la cantora afroperuana Susana Vaca. Y, por supuesto, escucharemos al Padre Cantor interpretando El Cariñito para el Oído con una de las canciones más hermosas que ha compuesto. Bueno, eso es lo que le tenemos la mañana de hoy en La Ventana. Y también les tenemos informaciones, ¿no? Una de ellas, bueno, impresionados por la belleza, lo que fue la restauración y la inauguración del Teatro de la Ópera en Maracay. Se siguen haciendo trabajos de impulso cultural, porque es importante impulsar la cultura, porque eso transforma mentalidades. Un pueblo culto no es corrupto, un pueblo culto no bachaquea, un pueblo culto no se deja seducir por los cantos de ballena, citando a Manuel Rosales, por los cantos de ballena del neoliberalismo. Un pueblo culto como ha crecido, porque el pueblo venezolano ha crecido mucho, el pueblo chavista ha crecido mucho. Uno compara el nivel discursivo de una persona de pueblo con el nivel discursivo de personas de la oposición, que son de sectores medios y altos, que han ido a universidades y son muy buenos ingenieros, pero su cultura general es paupérrima. Y uno ve realmente cómo ha crecido cultural e intelectualmente el pueblo venezolano. Y la cultura es algo que, gracias a la Revolución Bolivariana, está al alcance de todos. Tenemos que destacar el movimiento de teatro César Rengifo, que fue creado por el presidente Nicolás Maduro, que aglutina a los niños, niñas y adolescentes de escuelas y liceos, que los aleja de las drogas haciendo teatro. Y para hacer teatro tienes que leer. Y para hacer teatro tienes que desarrollar la sensibilidad. Para hacer teatro tienes que crecer mucho como persona, ¿no? Entonces tenemos todo un trabajo cultural que se viene haciendo desde la Alcaldía de Caracas, el Gobierno de Distrito Capital, también el trabajo que viene efectuando el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que es curioso, ¿no? Lo que es la burocracia, que califican a este ministerio de tipo C porque no producimos latas o no producimos barriles de petróleo, pero producimos conciencia. Y un pueblo con conciencia, con valores y con amor patrio está condenado a ser libre. ¿Y acaso ese no era el sueño de Bolívar? ¿Acaso ese no era el sueño de Chávez? Pues manejando el tema cultural, los invitamos, ya que del 2 al 6 de noviembre están abiertas las inscripciones para el taller de iniciación de diseño de vestuario para las artes escénicas, para seguir disfrutando de nuestra cultura. Y bueno, ya que hay varias personas, ya que tenemos varios usuarios y usuarias que son costureros y costureras, oye, sería interesante que hicieran este taller. Y esa es una arista que podrían desarrollar desde el punto de vista profesional. La Casa del Artista informa al pueblo creador que ya están abiertas las inscripciones para participar en el taller de iniciación al diseño de vestuario para las artes escénicas, que será dictado a partir del próximo martes 10 de noviembre por el facilitador Omar Borges. Los interesados en participar en esta actividad, es indispensable que formalicen su inscripción en el piso 2 de la Casa del Artista en horario de oficina del 2 al 6 de noviembre, ¿verdad? No se lo pierdan. No sé por qué me estaba acordando de mi buena amiga, la usuaria Xiomara Ibarra. ¡Xiomara! ¡Anímate! ¡Anímate! ¿Quién sabe? Debe ser bien bonito. ¿Quién sabe si terminas trabajando de vestuarista allá en para el Teatro Bolívar, para una agrupación de teatro importante, la Compañía Nacional de Teatro? ¿Quién sabe? Bueno, aparte de eso, ya vayamos a otro tipo de informaciones. El presidente Nicolás Maduro, desde una jornada de trabajo en el Estado Lara, contrastó los avances habitacionales de la Revolución Bolivariana con los realizados por la derecha. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, contrastó este jueves los avances en materia de vivienda que ha brindado la Revolución Bolivariana en comparación con los ofrecidos y entregados por los dirigentes de la derecha. Criticó que el diputado opositor a la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien es candidato a la reelección en las parlamentarias, esté haciendo promesas de entregar títulos de propiedad a los venezolanos, acción que nunca realizó en los 15 años que tiene como parlamentario. Como está en campaña electoral, está ofreciendo lo imposible. Salió prometiendo que cuando sea reelecto diputado va a entregar los títulos de propiedad a los viviendas, títulos de propiedad a los que tienen viviendas asignadas. En estos 15 años no ha sido capaz de construir ni un rancho. Pura pinturita hipócrita. Durante una jornada de trabajo desde el Estado Lara, el jefe de Estado informó que solo en el día de ayer se entregaron 8.468 viviendas. Fíjense ustedes, ¿no? Igual que otro bacalao de la oposición, y discúlpenme la expresión, otro bacalao de la oposición que está prometiendo dolarizar el salario de los venezolanos. Ahora, dólar en calculado en función, ¿qué? ¿6.30? ¿O dólar today? Dólar today lo dudo, porque si los patronos están chillando por el aumento del 30%, que pobrecitos nosotros que nos estamos arruinando, ay, ay, ay, cómo sufrimos, y vamos, ala, a subirle las matrículas a las guarderías y colegios a los muchachos y a subirle los precios a todo, porque no pueden con un aumento del 30%. Imagínense ustedes si van a aceptar que agarren y tasen los salarios a dólar today, aparte de que sería legitimar un dólar ilegal. Entonces, oye, una bancada opositora que se negó al aumento del 30% diciendo que no hay real, que ha estado bloqueando, ha votado en contra del aumento de las pensiones, ha votado en contra de estas medidas que reivindican, que protegen al pueblo venezolano. ¿Ustedes creen que les van a andar dolarizando el sueldo? De verdad que solamente un pueblo inculto se cree este tipo de promesas. Un pueblo inculto o un pueblo enfermo. Enfermo de odio, que tiene que salir de la revolución bolivariana porque sí, ojo, y el 90% de las personas no se enferma porque quiere, se enferma por un agente externo que la enferma, un virus, por ejemplo. A nadie le gusta agarrar la chikungunya, te enferma el mosquito patas blancas, a nadie le gusta enfermarse de dengue, te enferma el mosquito, a nadie le gusta... A nadie le gusta contraer VPH. Te enferma el virus que tiene otro portador. Lo mismo ocurre con la enfermedad del odio. A nadie le gusta enfermarse de odio. Te enfermas porque hay un agente externo que estimula esos sentimientos y esas sensaciones. Y cuando la gente, y al igual que dicen que el amor es ciego, y que la gente cuando se enamora, hablemos del amor químico, que a veces uno se enamora de unas cosas que cuando pasa el tiempo uno dice, ay Dios mío, ¿cómo pude caer tan bajo? Bueno, porque dicen que el amor, el enamoramiento químico, ese que se da por las feromonas que dura de 2 a 4 años, es ciego. También el odio enceguece a las personas, con la diferencia de que en la ceguera del amor químico desaparece con los años o con los maltratos, la ceguera del odio puede quedarse para siempre. Continuamos entonces revisando informaciones y hay una bien importante. Uno es que fue prorrogado por 60 días el estado de excepción en 4 municipios del Táchira. La zona 2 del estado Táchira, que es la zona 2, comprende los municipios Lobatera, Panamericano, García de Evia y Ayacucho de esta región andina y fronteriza con Colombia. Por órdenes del mandatario nacional Nicolás Maduro, la República continuará cada una de las acciones correspondientes activadas para atender la situación coyuntural en esta zona, visto que subsisten las circunstancias extraordinarias que afectan el orden socioeconómico y la paz social de los pobladores del territorio, refiere la normativa. El decreto fue remitido a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia para su consideración y aprobación en apego a lo establecido en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Dicho régimen especial tiene la finalidad de combatir el contrabando de extracción de alimentos y combustible, así como eliminar las prácticas paramilitares que afectan a la población de la zona limítrofe a través del cobro de vacunas, extorsión, secuestro y otros ilícitos. Así que bueno, señores, si mantiene el estado de excepción. Mientras leía esto, me acordé, y yo se los recomendé ayer y se los vuelvo a recomendar, el programa de Jorge Rodríguez, La Política en el Diván, de verdad que no tiene desperdicio. Aparte que, bueno, las personas que nos gusta la psicología, nos gusta la psiquiatría, nos llama la atención, mira, no tiene desperdicio, de verdad. Y estaba hablando precisamente sobre el tema del odio y cuáles son los mecanismos psicológicos, a qué órganos vienen todas estas campañas, a qué órganos de cerebro, a qué tendencias psicológicas, ¿no? El Eros y el Tánatos, la pulsión de amor, la pulsión de muerte. Todo esto, además de que lo explica de una manera bastante sencilla, lo ejemplifica con situaciones que hemos vivido en Venezuela. Y de verdad que daba horror cuando colocó todo un collage de agresiones que han sufrido periodistas chavistas, cómo los insultan, cómo hablan, líderes de oposición, pero de la manera irracional y violenta

nunca la puede sacar, porque la lleva por dentro. El negro canta y llora, el negro canta y cabalga, el negro canta y llora, el negro canta y cabalga, llorando el llanero, sufriendo el llanero. Es 36 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Andy Montañez y el Gran Combo de Puerto Rico, Cunaviche adentro. Y abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Bueno, seguimos revisando informaciones. Y tenemos que 200 funcionarios de la Operación Liberación del Pueblo fueron desplegados en varios estados del país. Las acciones de seguridad se ejecutaron en los estados Anzuate y Bolívar, Carabobo y Falcón. El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, a través de su cuenta en Twitter, arroba González MPPRIJ, informó la ejecución del despliegue de 2.000 funcionarios de la Operación Liberación del Pueblo, quienes ejecutaron acciones de investigación y desmantelamiento de bandas en los estados Anzuate y Bolívar, Carabobo y Falcón. González López indicó que durante la operación en el estado Bolívar, específicamente en el Callao, fue desmantelado un grupo criminal de decomisadas armas y explosivos. Estado Bolívar, el Callao, desmantela grupo criminal, decomisadas armas, falsos uniformes, fíjense ustedes, tenían falsos uniformes de la OLP, es decir, que supuestos funcionarios de la OLP, o sea, que los choros se disfrazaban de funcionarios de la OLP. No se extrañen porque nos han llegado denuncias, gente que nos ha comentado que han sido atracados por policías nacionales bolivarianos, que no sean tales, que sean en realidad malandros con uniformes de policía. Ahora, ¿cómo les llegan esos uniformes? O sea, porque o se los roban o los roban, o alguien se los hace llegar, o de verdad que tienen unas costureras muy buenas que les hacen los uniformes falsos, ¿no? Bueno, mientras que en el estado Falcón fueron capturadas 4 personas y quedaron solicitadas otras 3 personas, acciones desarrolladas para garantizar la seguridad, el desarrollo de las comunidades en todas las áreas del buen vivir. Por otro lado también, la Guardia Nacional Bolivariana capturó a 10 paramilitares vinculados con el narcotráfico. Esta información ya la profundizaremos después de darle cabida a la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Enza. Te habla Mónica desde Kennedy. Hola, Mónica. ¿Cómo anda todo? Chévere, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Mira, dos cositas corticas. Una, un comentario de lo que tú estabas hablando del programa que tiene Jorge Rodríguez. Oye, sí. Que es muy bueno. Estaba recordando que en estos días veía un programa en National Geographic o Discovery, no sé, y hablaban del decaimiento de los nazis, uh-huh. La caída de los nazis. Sí. Y había un testimonio de una muchacha que, bueno, era una muchacha para ese entonces, ya es una persona mayor, cómo ella se enamoró del partido nazi, porque la propaganda que tenía el partido cuando se inició era una propaganda abrumadora, pues, y les pintaba a los muchachos, a los jóvenes, que eso iba a ser un partido que iba a sacar a Alemania de la miseria, que ellos iban a ser los mejores, y bueno, le pintaron una cosa a esta persona que la muchacha, incluso viendo que ya la cosa no era tan buena, porque ya ella comenzó a ver cómo desaparecían gente y eso, ella decía que ella se negaba a todo eso, o sea, no está pasando, porque la propaganda fue demasiado fuerte y los más impactados fueron los jóvenes, que no tenían, o sea, no, en Alemania estaba pasando por una situación muy, muy terrible en ese momento, y entonces a ella le afectó mucho eso. Claro, hoy en día, ya una persona mayor, ella se horroriza de todo lo que hicieron los nazis y todo lo demás, pero que ella deja constancia de que sí, que ella se dejó seducir por la propaganda. Y entonces caemos ahorita pues en lo que está sucediendo con los muchachos de ahora, que verdad que pueden ser muy clase alta, muy clase media, pero por otro lado son unos ignorantes, porque solo se dejan llevar por la propaganda de la oposición y aquellas luces y aquella cosa, y entonces no son muchachos que indagan por su propia cuenta, déjame ver por qué esto, déjame, no, o sea, son muchachos que solo se dejan llevar. Entonces, eso por un lado. Por el otro, una pregunta, Ensa, uh-huh. Las utilidades, ¿van a ser, cómo se dice? ¿Se van a dar con el nuevo sí, sueldo? Eso lo dijo Nicolás Maduro abiertamente para tumbar esos rumores. Bueno, resulta ser que en Banesco ya pasaron... Esos son unos sinvergüenzas, es que son unos sinvergüenzas. Bueno, en Banesco ayer precisamente le pasaron un memo electrónico a todos los trabajadores que a partir de la semana que viene van a cobrar sus utilidades, pero no con el nuevo aumento. No, o sea... Se lo dejaron bien claro. Por decreto presidencial tiene que ser con el nuevo aumento. No, porque porque según ellos dicen que el lapso fue muy corto para ellos calcular el acomodo de la tasa. Claro, bueno, que se los paguen con retroactivo. O sea, que peleen los trabajadores para que se haga un cronograma de pago y le paguen el retroactivo. Ah, ya ahorita no tienes la plata. Oye, no tienes la plata y resulta que Escotete es uno de los 1,000 hombres más ricos del mundo. Ay, no tiene bancos en España. Bueno, eso lo sabe. Bueno, tengo un hijo que trabaja y me dijo, mamá, él abrió un banco en Panamá. Sí, no, y en España también compró un banco español. Y bueno, como yo vuelvo y repito, que dice mi esposo, tan bello él, de verdad que Carlos Escote, igual que Lorenzo Mendoza, tienen más real que sangre. Entonces, no, y algo que llama la atención, Juan Carlos Escote es hijo de inmigrantes canarios que llegaron aquí con una mano adelante y otra atrás. Y empezó como mensajero en un banco, para que veas. Y que en tan pocos años, porque es un tipo joven, tenga una de las 1,000 fortunas más grandes del mundo. Discúlpenme, bueno, no, pero eso a mí me huele raro, ¿eh? La cosa es que teniendo ellos ahí a los mejores contadores, no sé, los que sacan los mejores cálculos, no van a poder... sacar el cálculo y el reacomodo, pues el reajuste con el nuevo aumento. Ah, entonces ayer le dejaron bien claro que ni sueñen que van a cobrar con entonces yo dije, voy a llamar y voy a poner la denuncia. Claro. Bueno, claro, no, y pueden poner la denuncia, gracias Mónica, ante el Ministerio del Trabajo. Pero esto también se lo dejo para una reflexión, para que no se dejen meter cuentos chinos. Entonces viene el Tomás Guaní para decir, dolarizaremos los salarios. ¿Es que ustedes creen que Escotet va a permitir que se dolaricen los salarios a Dollar Today? Porque cuando hablan de dolarizar los salarios, hablan de supuestamente colocarlos al precio de Dollar Today. Si Escotet, que es una de las 1,000 fortunas más grandes del planeta, está de roñoso, que no le quiere reconocer las utilidades con el aumento, con el sueldo nuevo, ¿ustedes creen que el dueño del supermercado donde ustedes trabajan, o el dueño de la oficina de ingeniería donde ustedes trabajan, o el mismo Lorencito Mendoza, realmente van a aceptar pagarles a Dollar Today? Bájense de esa nube. Entonces, ¿ustedes votarían por alguien que es que ni siquiera se esmera en hacer una mentira creíble? Ahí se los dejo para la reflexión. Y lo que puede hacer, Mónica, mira, de verdad que pongan, o sea, que los trabajadores organizados, no sé si Banesco, no lo creo, porque una de las políticas, una de las cosas que tiene el neoliberalismo y lo manejan los bancos, es la prohibición de sindicatos, el desmantelamiento de sindicatos. Todo para ellos, los sindicalistas son una cuerda de vagos y sinvergüenza que lo que hacen es echar para atrás todo y atentar contra el capital. Así piensa el neoliberal, así piensa la banca. Si hay algún sindicato, deben reunirse con el sindicato y que el sindicato presione para que se les haga, que si de verdad no tienen plata, cosa que no se la creen ni ellos, que les hagan un cronograma de pago. Porque ese dinero se lo tienen que pagar. y si no, que le paguen sus utilidades completas. Si no hay un sindicato, que un grupo de trabajadores, eso sí, un grupo grande, meta la denuncia ante el Ministerio del Trabajo. Eso es lo que sugiero, ¿no? Bueno, leemos mensajes que nos han llegado. Nos envía Guerrera 0707 un artículo de Tony Bosa, 4 propuestas para enfrentar la guerra económica. Bueno, lo voy a leer con calma, no he tenido tiempo de leerlo, pero bueno, estoy viendo este tuit ahorita, querida Susana. Soraya 8 nos dice, recomiendo el programa de 102.3 FM, Gota a Gota, de 9 a 10 de la mañana los días viernes con el profesor Fernando Travieso. Seguramente no tendrá desperdicio. SOS Palestina nos escribe aquí en la campiña, en la tribuna antiimperialista, con el camarada Jesús Faría de El PSUV. Bueno, continuamos revisando informaciones y la que les habíamos dejado, ¿verdad? Al principio, en la Guardia Nacional Bolivariana capturó a 10 paramilitares vinculados con el narcotráfico. Efectivos del Comando Antidroga de la Guardia Nacional Bolivariana capturaron 10 integrantes de una banda vinculada con el tráfico ilícito internacional de drogas, comandada por 3 paramilitares que utilizaban a Venezuela como puente para sus operaciones desde Colombia hasta las islas del Caribe y África. Así lo informó el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, en declaraciones desde el Comando Antidroga en Caracas este jueves, transmitidas por Venezolana de Televisión. Explicó que la banda está vinculada con los narcotraficantes venezolanos Vasily Kotovsky Villarroel y Robert Alexander Pinto Gil, capturados el 20 de julio pasado por el Comando Antidroga, que continuó con la investigación y el trabajo de inteligencia hasta determinar estas conexiones. De allí se desprende la vinculación de alias Orlando, a quien se le hizo un seguimiento durante 60 días continuos de trabajo, y el 24 de octubre una comisión del Comando Antidroga en la región de los Valles del Tuy, Estado Miranda, logró cerrar el espacio en una finca denominada La Integral, ubicada en el sector El Loco de Santa Lucía, donde se presumía el refugio y la guarida de los paramilitares, y se efectuó la captura, explicó. González López también informó que en esa finca incautaron una mercancía, fíjense ustedes, valorada en 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. ¿Ok? Aproximadamente. Entre pistolas, escopetas sin documentación legal, 114 cartuchos de diferentes armamentos, 2 camiones, materiales de máquinas y otros equipos. Cuando hablamos de mercancía estamos hablando de drogas. Ojo. Indicó que algunas de las personas detenidas están identificadas como Orlando Heredia Medina, de nacionalidad colombiana, paramilitar alias Orlando, cabecilla de la banda, Carlos Ernesto Heredia Otero, colombiano, también paramilitar, Javier Antonio Moreno Contreras, Alex Omar Moreno Contreras, Oscar Antonio Ortega Berbesi, Yolvin Moreno, José Alexander Castillo Abad y Santiago Dugarte. Señaló que durante la operación de captura, 3 efectivos del Comando Antidroga fueron interceptados y asesinados por otro integrante de la banda de nombre Luis José Bernal, alias El Nariz, quien se encuentra prófugo, por lo que pedimos a todos los miembros del Sistema de Seguridad Nacional buscarlo por todo el territorio nacional. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Bueno, como que se cayó la llamada. Bueno, tenemos, a ver qué otras informaciones tenemos acá, que he estado cerrando ya las notas, ¿ok? Bueno, los invitamos este fin de semana a que visiten la Expoferia Caracas 2015, que arrancó en la Plaza Diego Ibarra. Con el propósito de impulsar a los sectores productivos de la nación, fue inaugurada ayer en Caracas la Expoferia Caracas 2015 en la Plaza Diego Ibarra. Profundaremos esta información después de atender la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás? Te habla Soraya. Hola, Soraya. ¿Qué tal? Todo bien. Qué bueno. Quería hablarte sobre el señor el Frankis Nieves. Ajá. Que se fue para allá, para Miami. Sale un comentario de la Poleo, hablando de esta persona que no lo quiere, y te voy a leer textualmente cómo sale lo que ella dijo. Uh-huh. Ella dice, no me da la gana de compartir territorio con este señor y que respire mi mismo aire. Caramba, caramba. Exacto. Entonces ahí le están saliendo a él las uñitas de la oposición, que a él no lo quieren, porque supuestamente, aunque no le dieron la misma cantidad de años que nosotros queríamos para Leopoldo López, por los asesinatos efectuados por él, efectuados y mandados a hacer por él, la oposición tampoco lo quiere, porque supuestamente para ellos él fue el culpable de que él estuviera preso. Mira. Entonces, él se va a quedar, como siempre, él, y no quiero decir esto que es propósito, pero su esposa, sus hijos, ya al estar en Miami con esto, ya la gente lo descarta. O sea, esas son personas, las personas que se venden, siempre terminan de esa forma, porque no lo quieren de un lado, ni lo quieren así de es. Otro. Entonces, bueno, lo otro era sobre Miguel Rosales. Todo el mundo debe saber, y todo el mundo se pregunta, la oposición misma, y nosotros... Sí, porque se vino. Para que vino sepa que él estaba cómodo, él estaba bien. Para mí es una cosa personal mía que lo digo porque me parece. A él me imagino, porque yo no creo que él se haya venido pensando de que van a ganar las elecciones en diciembre y a él lo van a dejar libre. Él podía haberse regresado en enero. Y listo. Pero para mí es, hay que tener mucho cuidado porque a la oposición, a los Estados Unidos, no le caería más, de verdad, mandar a matar a Miguel Rosales. Torturado, que lo estaban torturando el gobierno y se le murió. Hay que tener muy pendiente porque sí, eso no señor. Tiene, de verdad, por donde se le busca o se le vea, no tiene que ese señor se haya venido, de ninguna forma. Yo creo, y hay que estar muy bien, y al lo que escuche, que tengan información, esto debe estar, el gobierno tiene que estar pendiente de antemano lo que está preparando los Estados Unidos. Y para mí, lo de Miguel Rosales, lo pegaron contra la pared, o llegas allá y llegas como héroe, hoy nosotros te entregamos por algunas cosas que ellos tengan. Siempre que matan al negrito, al del pueblo, porque él no tiene no tiene es familia. Así. Lo otro que te iba a comentar es de la señora que siempre llama diciendo lo de su nieto, su sobrino, de que es ingeniero. Ajá, en el y no metro, le dan sí. Tanto. Yo no más he escuchado y no es algo directamente hacia ella lo que voy a decir, pero lo digo a nivel porque yo también tengo hijos, yo tengo un hijo estudiando ingeniería también. Pero yo le digo a mis hijos, como nos enseñó nuestros padres a nosotros, estudien sexto, en los tiempos de antes, estudien sexto grado, que si no tienes sexto grado no vas a ser nadie. Después va a mira, que estudien bachillerato, que si no vas a estudiar bachillerato no vas a ser nadie. Y la gente va llegando, los muchachos, ahora ingeniería. Ahorita hay muchos ingenieros, hay muchas personas estudiando. Y esto es una ola que tiene tú que sobresalir a lo que es lo común. Si tú eres ingeniero, tú simplemente con decir, yo tengo un título de ingeniero, a mí me tienen que pagar lo que me da a mí la gana, lo que yo quiero. No es así. El mercado no se va, es así. El mercado son 1,000 ingenieros, meten currículos y el ingeniero que tenga más currículos, el que tenga más experiencia, el que es el que lo van a contratar. Y uno debe empezar por debajito, como siempre, pero tienes que sobresalir. No, los muchachos no se pueden decir que se van a graduar, que se van a tener un título y ya. Tienen que seguir toda su vida preparándose, toda su vida estudiando. No, bueno, es que de hecho ahora lo que te dicen es que si no tienes posgrado no llegas a ningún lado. Exacto. O sea, ya una licenciatura no es suficiente. Exacto, entonces la gente tiene que ver, y por supuesto, uno tiene que estudiar pensando en qué puedes hacer para ser empresario, Dios mío. Tú no puedes estar pensando, porque eso lo tengo, y yo tengo porque tengo hijos, lo estoy diciendo porque también hablo con ellos y tengo que abrir la cabeza. Tú no puedes estar pensando en que tú necesitas un sueldo 15 y último. Tenemos que pensar más allá y inculcar eso a nuestros hijos. Es una forma, tienen que crearle la creatividad a un niño desde pequeño. Mira, ¿qué podemos hacer? La misma familia, nosotros no tuvimos la oportunidad, ustedes tienen, estudia esto, vamos a hacerte un curso de aquello, métete a hacer aquello, vamos para acá, una todo, aquí hay curso para hacer de todos los lugares, hay bastantes cosas gratuitas y la gente tiene que poner a los muchachos eso, porque un solo título de ingeniero a ti no te ponen a que tú te vas a ganar un sueldo mayor que otro. Aquí hay mucha competencia y la gente se tiene que ver, los muchachos se tienen que educar. Bueno, un abrazo grande. Mira, está muy buena tu reflexión, pero sí quiero aclarar que en el caso de nuestra querida Ingrid, lo que ocurre con su hijo es que su hijo no tiene años, o sea, no está empezando en el Metro de Caracas, ya tiene años en la compañía Metro de Caracas y él trabajaba en planta, o sea, él hacía trabajo de ingeniería y lo pasaron a hacer trabajo de oficina. Entonces, no sé, o sea, por lo que yo le puedo entender a ella, eso puede ser hasta como una especie de degradación. O sea, porque si tú estás trabajando en los rieles, en los vagones, no sé qué, aplicando tu carrera y te ponen a hacer trabajo administrativo, a lo mejor no es degradación, porque la degradación de sueldo está prohibida. A lo mejor hasta puede ser un ascenso, pero a él le gusta trabajar en planta, no sentado en un escritorio, ¿no? Eso es un caso como que muy específico. Ahora, lo que tú dices es cierto. Mira, tenemos la segunda matrícula más grande de América Latina de profesionales, o sea, de matrícula universitaria, y la quinta del mundo. Es decir, todo el mundo ahora es universitario, todo el que quiere ser universitario, que es la gran mayoría, porque si hay algo que caracteriza al pueblo venezolano es que tenemos hambre de conocimiento, nos gusta estudiar, nos gusta superarnos. Eso uno no lo ve en Argentina. En Argentina la gente termina el bachillerato y se quiere poner a trabajar y no quiere seguir estudiando, no le interesa. En España parece que le tuvieran piquiña a las universidades, no les gusta. A mí me lo decían, una época que yo estudiaba dos carreras paralelas, estudiaba comunicación social y artes en la central, una en la mañana y la otra en la tarde. Y mi familia de España me decía, ay, pero ¿por qué pierdes el tiempo estudiando? O sea, aquí estuvieras, te pones a trabajar en el corte inglés y en 2 años tienes coche y piso, porque esa es la mentalidad. No, el venezolano no, a los venezolanos nos gusta estudiar, nos gusta superarnos, nos gusta ir a la universidad. Pero ¿qué ocurre? Toda nuestra juventud se está metiendo en universidades con carreras como derecho, comunicación social, carreras que son de servicios y para trabajar en oficina. Pero ¿cuántos muchachos estudian ingeniería agrónoma, por ejemplo? ¿Cuántos muchachos no se ponen a estudiar biología para desarrollar planes, de repente acuicultura? Los campos se están quedando solos porque todo el mundo quiere ser profesional y está bien, profesional universitario, pero en carreras urbanas. Pero ¿dónde están los que estudian carreras para desarrollar el campo? Es una cuestión que debemos también reflexionar. O para desarrollar cosas que se puedan hacer en el interior. Si queremos ser un país potencia, tenemos también que las oportunidades están abiertas, pero eso ya forma parte del estudiantado venezolano, que no quiere meterse en un monte, no se quiere ir al campo, ¿no? Entonces tenemos que efectivamente egresan ingenieros por todos lados, los de la central, los del UNEFA, los de la ULA, las universidades privadas, egresan abogados de todos lados, economistas de todos lados, periodistas de todos lados, y el campo laboral está bastante restringido. Por otro lado, ya no es ninguna novedad tener un título universitario. Hace 30 años tú tenías un título universitario y eras, ¡oh!, como le escuchaba la señora en esa camionetica, ¡tengo 2 hijos profesionales! Gracias a la Universidad Bolivariana, ahora todo el que quiere, gracias a la Universidad Bolivariana, no, y a la Revolución Bolivariana, ahora todo el que quiere ser profesional lo es, porque hasta el que estuviera en una universidad privada fue gracias a la Revolución, que dignificó el salario de los trabajadores y trabajadoras que pudieron pagar una universidad privada. Y uno tiene que empezar desde abajo. Uno tiene que empezar desde abajo. Cuando yo me licencié en artes, en historia del arte, en la Universidad Central de Venezuela, yo empecé, porque mi tesis ganó un premio, el premio Carlos Eduardo Frías, a mejor tesis de grado en arte. Y fue publicado por la colección Canícola, una tesis publicada. Y mi primer trabajo fue como asistente de investigación en la Galería de Arte Nacional, con una miseria, y no importa, porque por algún lado tenía que empezar. ¿Saben cuál fue mi primer trabajo en radio? Que ya tenía el título de licenciada en artes y estaba con los estudios de comunicación social. De asistente de producción de un programa de opinión en una emisora AM que pertenece a la expresidenta de la Cámara de Radio, que tenía entre sus invitados a Pedro Carmona Estanga, a Carlos Ortega, Aurelio Concheso y toda una parranda de golpistas que estuvieron involucrados en el golpe de 2002. Yo trabajé en el de 2001 a 2002. A todos ellos los conocí. ¿Y saben cuál era mi trabajo allí? Imprimirles los guiones a los moderadores y servirle el café. Señores, yo le serví café a Pedro Carmona Estanga antes de que diera el golpe. Así empecé yo. Y miren dónde estoy. No soy millonaria, porque no lo soy, pero hago algo que me gusta. Hago algo que me gusta y estoy manejando este espacio desde hace 13 años. Y ya tenía un título universitario cuando me tocó servirle café a este señor. Entonces es así. Cuando empieza, uno tiene que empezar desde abajo y uno tiene que irse abriendo camino en la vida. Y la competencia profesional en áreas como ingeniería, comunicación social, derecho, economía, es brutal. Es brutal porque somos, señores, metámonos en la cabeza, la quinta matrícula universitaria más grande del mundo. Son las 10:59 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con los hermanos Primera, la cantera Sol Muset y otros cantores. La patria es el hombre. ¿Por qué me piden que cante?

La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre. A mi crucita de mayo con color de mariposa. Que los hombres de mi patria valgan más que todas las cosas. Te seguiré, te seguiré. Te buscaré, te buscaré. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Saludos, usuarios y usuarias, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Transmitimos desde la Plaza Diego Ibarra, ubicada en Caracas, donde el día de hoy toma lugar el nuevo Foro Permanente de Pensamiento y Acción, que el día de hoy nos hablará sobre la cultura del trabajo, de la acumulación individualista a los procesos productivos. Es un análisis de la cultura colectiva activa en contraposición de la cultura rentista. Esto se da en el marco de la Expo Caracas Productiva, que comenzó el día de ayer. Entre los ponentes vamos a tener a José Luis León, de la Red de Teatro y Circo, María Teresa Herrera, Trabajadoras Residenciales Unidas por Venezuela, Joandy Medina, Organofónico Simón Bolívar. Vamos a escuchar algunas palabras de José Luis León. Bueno, el objetivo de esta reunión es hablar un poco de la experiencia de la Red de Teatro y Circo y cómo se ha desenvuelto a partir de todos estos tiempos, estos últimos años, en la cual, bueno, hemos logrado tener presencia en los 24 estados del país, con vocerías en cada capítulo y con una actividad que se relaciona con el arte teatral, pero más aún es la relación con la comunidad y el arte teatral, tratando de que este llegue como un servicio público a toda la comunidad. ¿Cómo se logra que la comunidad evite la acumulación individualista, pues, en los procesos productivos? Bueno, el teatro en su historia siempre ha llevado un norte que es el crecimiento de la sociedad mediante la crítica, mediante la comprensión de nuestro entorno. Entonces nosotros, como Red de Teatro, con todas las agrupaciones que tenemos, que son aproximadamente 700 agrupaciones a nivel nacional, hemos recalcado la labor social del teatro en la comunidad. Hemos intentado hacer una ganancia como comprensión de los fenómenos sociales que vivimos a través del teatro. Era la palabra de José Luis León, vocero principal de la Red de Teatro y Circo, quien participa como ponente en este Foro Permanente de Pensamiento y Acción, Cultura del Trabajo, de la acumulación individualista a los procesos productivos, que se lleva a cabo en el marco de la Expo Caracas Productiva, aquí en la Plaza Diego Ibarra. De esta manera, nosotros despedimos este contacto informativo. Reportó para ustedes Johnny Marquino. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. Al imperialismo lo enfrentaremos como sea. La patria la defenderemos como sea. La guerra económica la derrotaremos como sea. Gobierno Bolivariano. La juventud venezolana puede sentir, como sintió en el comandante Chávez, hoy en el presidente Nicolás Maduro, un líder que confía en nuestra generación. Tenemos en primer lugar un proyecto claro. Estamos construyendo el socialismo bolivariano, el socialismo chavista. Tenemos en segundo lugar un líder claro, indiscutible como el presidente Nicolás Maduro, que nos unifica. Pero como si fuera poco, tenemos la mayoría del pueblo venezolano. Tenemos barrio y tenemos calle. Ventana. Atrévete a mirar

que siempre le canta la ecología, Leonor Fuguet, una excelente persona, un ser muy dulce. Y este tema que le compuso a Alí Primera Palabra. Y aquí precisamente Leonor Fuguet nos echa el cuento, ¿no? De cómo fue esa lucha ecologista de Alí Primera y cómo logró salvar al Cerro Galicia, cómo logró salvar la puerta, cómo logró salvar a la isla de Margarita y a lo que es nuestro mar, de ese nefasto proyecto que era el puente. El puente hasta Margarita, dime tú. Bueno, tenemos llamada. Buenos días, dos llamadas. Le damos paso a la primera. Buenos días. Buenos días, amiga. ¿Quién es? Alesia Funes. Alesia, mi vida. Ya un momentico, baja el volumen, ya va. Ajá. Disculpa, Enza. Buenos días. ¿Cómo estás, Enza? Muy bien. ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo está todo? No, vale. Ahí vamos. Bien, bien. Escuchándote, pero bueno, no, nunca me quedé. O sea, insistiendo y la llamada. Y cayó. No me cae, pero bueno, gracias. Bueno, no, pero ya cayó. Qué bueno. Ajá. ¿Aló? Sí, sí, dime. Ajá. Mira, Enza, relacionado con lo que tú estás hablando en el segmento anterior, uh-huh, de que las empresas estas privadas, no le iban, relacionado con lo que está pasando en Banesco, sí, y que tú hiciste, la que estabas diciendo lo que es verdad, que si llega aquí la derecha, que porque ellos no le dan aumento y se niegan a darle aumento a sus trabajadores y toda esa cuestión. Mira, Enza, no solo las empresas privadas, porque si aquí, amigos, los que me están escuchando, aquí ni Dios lo quiera, en un supuesto negado, que llegue la derecha. Que llegue la derecha, aquí ellos van por la cabeza de todas las empresas para nacionalizarla, incluyendo la... No, privatizarla. ¿Aló? Privatizarlas, no nacionalizarlas, privatizarlas. Ah, no, exacto, discúlpame, sí, exactamente, privatizarlas. Entonces, yo estoy hablando con propiedad, Enza, yo soy jubilada de CAMTV, y en CAMTV, cuando Carlos Andrés regaló la CAMTV que la privatizó, eso fue horroroso allí. Uh-huh. Allí, señores, escuchen lo que me están escuchando, que todavía están creyendo en esa gente, allí el que salía jubilado, Enza, en CAMTV, se moría con ese mismo sueldo, allí nunca sí, había señor. Aumento. Sí, y por señor. Eso fue que allí se vio toda esa cuestión que se vieron, la famosa cajita feliz, y todas esas personas porque preferían, porque ellos siempre con el capitalismo le decían, no, porque es verdad que eso pasaba, el que se iba jubilado en CAMTV, duraba hasta que se moría con ese mismo sueldo, no había nunca aumento. Entonces ellos se aprovechaban de eso, entonces metían el capitalismo diciéndole a las personas que era mejor que se fueran liquidados, le daban cuádruple, le daban triple y la cajita feliz para que las personas se fueran, y le decían que las personas que con eso podían montar un negocio capitalista, porque eso era lo que yo... Y era mentira, porque con la inflación que había, esa plata se les iba comprando comida. Exactamente. Entonces, eso solo no es la empresa privada. Eso es eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren para privatizar CAMTV, privatizar PDVSA, privatizar la educación, privatizar todo. Porque eso es lo que ellos no piensan en el pueblo. Ellos piensan es que como la naturaleza de ellos, esa es su naturaleza de ellos, como de la naturaleza desde el cuentico el animalito que cuando después que lo pasó vino y, sí, y le metió la ponzoña. Ajá. Porque esa era la naturaleza del cien pies, no sé cómo es que era el animal. Bueno, la entonces, culebra. Que entonces el sapo, bueno, tú sabes el cuento. Sí, sí, sí, yo sé el cuento. Entonces eso es la naturaleza de ellos, es el capitalismo, ellos no están por el pueblo, ellos no están por nada. Entonces por eso es que nosotros tenemos que salir masivamente a defender todos los logros de la revolución, porque no es que no, yo no me he beneficiado de esto. Mentira, aquí de una u otra manera todos los venezolanos nos hemos beneficiado de todas las políticas del gobierno, de una u otra manera, porque cuando yo tengo un nieto, cuando yo tengo un sobrino en una escuela bolivariana, me estoy beneficiando, porque todo eso que está allí, que la canaima, las escuelas bolivarianas, que le dan su desayuno, su almuerzo, su merienda, esos son logros de la revolución, y eso es lo que ellos quieren quitar. Cuando una madre del barrio que está en penuria, le dan esa ayuda al gobierno de las madres del barrio que están cobrando el 80%, del salario mínimo, eso tenemos que contentarnos todos los venezolanos. Cuando la educación, que antes todo el mundo sabía cómo era la UNEFA aquí, que la UNEFA era para la élite, para los hijos de los generales y coroneles, porque ni siquiera un sargento podía entrar en la UNEFA, y ahora la UNEFA es del pueblo, todos los muchachos allí estudiando gracias a la revolución, entonces de una u otra manera todos nos hemos beneficiado, así que eso es lo que tenemos que defender. Aquí no nos vamos a milanar que si por un paquete de arena precocida, por un papel toalé, no, eso no es la patria son todos los logros de la revolución, y eso es lo que tenemos que defender el 6 de diciembre. Ensa, buenos días y hasta luego, amiga. Un beso grande, Alesia. No, y para quien nos esté escuchando, que agarre y diga, bueno, pero ¿qué tiene que ver unas elecciones parlamentarias con defender o no la revolución? Porque yo jamás votaría por la oposición. A esas personas yo les digo, mira, pero es que si te abstienes, ¿qué es lo que ocurre? Que si la oposición gana mayoría en la Asamblea Nacional, cuando venga un nuevo aumento, si ellos son mayoría, ellos votan en contra, como lo acaban de hacer ahora, y al ser mayoría, no le aumentan el sueldo a nadie. Que si el gobierno quiere diseñar y aplicar leyes para proteger el salario, para aumentar el sueldo, o para invertirle más a salud y en educación, y la mayoría parlamentaria dice que no, controlada por la oposición, dice que no, eso sencillamente no se hace. Y lo más seguro es que diga que no, porque ahorita se negaron, ellos votaron en contra del nuevo aumento del salario. Eso por un lado. Por otro lado, si tienen mayoría parlamentaria, pueden convocar una constituyente, anular la constitución bolivariana y crear una constitución que donde se vuelva a permitir la privatización. Se permita la privatización y nos montan aquí un Estado neoliberal, que es lo peor que nos puede pasar. Y ellos lo han dicho abiertamente, que quieren convocar una constituyente. ¿Por qué? Porque obligarían a la renuncia del presidente, a la renuncia del Congreso. Lo manejarían ellos, cambiarían la Constitución y nos instalan aquí un gobierno neoliberal. Dejar que ellos tengan mayoría parlamentaria es abrirle la puerta al neoliberalismo, al país. Y el neoliberalismo bastante desgracias nos trajo. Y vamos a estar claros que si tenemos que hacer cola y nos faltan alimentos o las cosas están caras, es porque la derecha y el empresariado lo está vendiendo con sobreprecio y ellos mismos lo están acaparando. ¿Qué le podemos cuestionar al Estado? Que no ha sido lo suficientemente eficiente para controlar el bachaqueo, el contrabando, el desvío de mercancía. Es verdad que el SUNDE no ha sido eficiente para controlar el sobreprecio, la especulación. Es verdad. Pero los sectores que nos están especulando son los que quieren controlar la Asamblea. Vamos a ponérsela tan papita, quedándonos en nuestras casas y absteniéndonos porque estamos molestos. Piénsenlo bien. Tenemos llamada, buenos días. Sí, Chávez vive. Chávez vive, ¿quién es? Antonio Yepes. Antoñito, ¿cómo andas? Aquí, camarada. Bueno, chica, oyendo todos los planteamientos. Mira, chica, guerra avisada no mata soldado, hermana. Si nos pasa lo contrario es porque, bueno... Porque bastante que ya nos han demostrado que lo que nos quieren echar es tremenda vaina. Y otra cosa que te voy a decir muy importante, mira, si aquí no tomamos en cuenta que aquí el gobierno tiene que nacionalizar la banca, porque por ahí es que nos van a dar el palo cochinero, ¿viste? Con la banca, porque ellos son los que tienen el poder mundial. Con el dinero. Ellos son los que controlan el mundo, los bancos. Por eso. Entonces lo que te digo, si nosotros no estatizamos la banca, mira, pero eso sí, en forma total. Si no la estatizamos, por ahí nos van a dar palo cochinero. Porque cuando pierdan el 6, inmediatamente van a activar eso. ¿Tú vas a ver? Es que le van a dar duro porque ellos están esperando a ver si tienen mayoría parlamentaria para una transición disque pacífica, o si no, meterse ya de frente con la agenda violenta. Eso hay que tenerlo claro. Ese sería el cataclismo, como dice la canción de Javier Solís. Así que entonces lo tengamos en cuenta. Bueno, era todo eso, era todo, camarada, para ser breve y conciso. Un beso grande, Antonio. Son las 11:23 minutos. Vamos a hacer una pausa con esta versión que hace Susana Vaca, una de las mejores cantantes del mundo. Ella es una cultora, una folclorista peruana que trabaja lo que es la música afroperuana y afrolatinoamericana. Y hace una versión bastante linda, es una versión muy buena, que hace del tema de Ali Primera, José Leonardo. Ya venimos. José Leonardo,

Entretenimiento PDVSA La Estancia tendrá este fin de semana teatro, cine y feria para toda la familia venezolana. Corazón Llanero al ritmo del joropo recordarán al comandante Chávez este viernes. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultural Día, les informó Lister Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 30 de octubre de 1503, la corona española autoriza por real cédula la esclavitud de los indios caribes. El argumento principal utilizado, justificar el sometimiento a la esclavitud de este importante grupo de pobladores de Venezuela, fue el de que ellos supuestamente practicaban el canibalismo. La palabra caníbal incluso es alteración de Caribe a través de la forma caríbal. De cualquier forma, lo cierto es que el canibalismo de los caribes es una verdad a media, porque si bien es cierto que los caribes comían carne humana, no lo hacían sistemáticamente sino como una especie de rito mágico en el cual devoraban no a cualquier infeliz, sino a los jefes enemigos, especialmente a los que se habían mostrado más valientes. Por otra parte, se puede dar por seguro que la corona no estaba muy bien informada acerca de los hábitos bélico-alimenticios de los indios, ya que se sabe que los conquistadores eran bastante aficionados a exagerar en los relatos de sus encuentros con los indígenas, los que siempre eran presentados como feroces y desalmados, cuando en realidad muchas de las crueldades que los españoles hacían a los indios eran peores que la antropofagia, según contaba el padre Las Casas y otros horrorizados testigos. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Hey, si estás inscrito en el registro electoral aquí por Alba Ciudad, te hacemos llegar las circunscripciones para las próximas elecciones del 6 de diciembre. Miranda, circunscripción 3, municipio Sucre, Petare. Emitirás dos votos, un voto lista y otro nominal. No te quedes sin saberlo, no te quedes sin votar. Alba Ciudad te lo hace llegar. Defensa Pública es un órgano del sistema de justicia venezolano que asiste y representa jurídicamente y de forma gratuita al poder popular, garantizando un servicio eficiente y de calidad para la reivindicación de nuestro pueblo. Abogados gratuitos al alcance de todos para el poder popular. Gobierno Bolivariano. Una luz que me enamora, un susurro que sucede, una risa que me atrapa y la vida que apasiona. El beber es mi destino, servir mi camino, orgullosos de servirte. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Gobierno Bolivariano. Cuéntame cómo te ha ido. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido. Thank you. Bienvenida mi alma, bienvenida mi costa. Bendita sea tu ser que te trajo hasta mí después de la tormenta. Viento sur de mi vida, que si llegaste herida, te curé en mi remanso. Blanquísima gaviota, quiero ser agua clara para tu ser oceánica. Blanquísima gaviota, quiero ser agua clara para tu ser oceánica. Cuando salen tus alas, aumentará mi miedo. Y al conjuro del viento, y añorando tu vuelo, partas a medianoche. No voy a detenerte, solo quiero rogarte que esperes la alborada para verte más blanca. Blanquísima gaviota, novia del mar y el cielo, para verte más blanca. Blanquísima gaviota, novia del mar y el cielo. Mis ojos llenaré con el cálido azul cuando tú te hayas ido. Y aunque no vuelvas nunca, sé que te esperaré, blanquísima gaviota, con agua dulce gaviota. Con agua dulce te esperaré, gaviota. Con agua dulce. Hermosa canción, qué cariñito para el oído. Escuchando, ¿no?, al panita Ali Primera con este bello tema, Blanquísima Gaviota. Es realmente conmovedor, ¿no? Y bueno, a mi padre le encantaba esa canción y bueno, me conmuevo recordando a mi padre también. Estamos ya en la última media hora de La Ventana y seguimos comentándoles informaciones. Y bueno, vemos aquí que aquí hay un, nos lo colgaron en el grupo de Facebook. Muchísimas gracias. No, lo está compartiendo con nosotros Edwin Darío García Marquina. Gracias, Edwin. Una especie de resumen, ¿no? Resumen o una nota salida del programa de anoche de Jorge Rodríguez. De verdad, se los recomiendo ampliamente. La política en el diván, los jueves de 10 a 11 de la noche. O sea, no dura, dura una hora. Es algo bien concentradito, bien dinámico, bien organizado. De verdad que se los recomiendo. Bueno, la protección del pueblo es el antídoto contra la guerra psicológica de la derecha. Frente a la guerra psicológica promovida por sectores de la derecha con el fin de fomentar violenta en la vida política nacional, la respuesta de la Revolución Bolivariana ha sido la protección del pueblo y la reivindicación de las mayorías, indicó este jueves el dirigente socialista Jorge Rodríguez. Desde hace 16 años ha sido un combate de dos formas diferentes de ver la vida, de dos formas diferentes de ejercer la política, de dos formas distintas de acercarnos los seres humanos. Han sido permanente la contradicción, la permanente confrontación entre dos fuerzas. Ellos, la oposición, han intentado doblegarnos por el odio y nosotros los hemos tenido derrotados con y por el amor, expresó Rodríguez en su programa Política en el Diván, que transmite Venezolana de Televisión. Este amor y acompañamiento con el pueblo, explica Rodríguez, se evidencia en la creación de las misiones y grandes misiones y en la defensa de los ingresos de los trabajadores, logrando así acompañar a la población que fue excluida por los gobiernos de la Cuarta República. Una muestra de estas conquistas revolucionarias es el testimonio de Nancy Arnal, médica integral comunitaria que inició su formación con la Misión Robinson, programa social creado en el 2003. Ayer les estaba hablando sobre este tema, por cierto. Este tipo de historias demuestran que fuimos la primera revolución del siglo XXI y pareciera, estoy completamente seguro, dice Rodríguez, lo hemos demostrado al mundo que hay un antídoto, que hay una cura, que hay una vacuna para la guerra psicológica, enfatizó el dirigente revolucionario. Detalló que la guerra psicológica arraigada en los últimos años en el país por sectores de la derecha nacional e internacional, lo que buscan es promover los insultos, la violencia y que el principio destructivo señalado por el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, se imponga en la vida política del país. Mientras que esto fue el llamado a la violencia en abril de 2013, hecho por el dos veces perdedor en elecciones presidenciales, Enrique Capriles, al no reconocer los resultados emitidos por el CNE, tras ese llamado violento, 11 venezolanos fueron asesinados, todos vinculados con la Revolución Bolivariana. Otro ejemplo es el plan insurreccional llamado La Salida, que dejó un saldo de 43 venezolanos asesinados y más de 800 heridos. Esta estrategia violenta se activó dos meses después de haberse realizado las elecciones municipales en diciembre de 2013, en las que el chavismo ganó con más del 70% de los votos. Y hasta el precedente. Arrasamos en las municipales y eso fue un golpe, y discúlpenme la expresión, fue un golpe en la madre a la oposición. Y dos meses más tarde, mire con lo que salieron. Por eso, si salimos victoriosos en las elecciones del próximo 6 de diciembre, hay que estar con 20 ojos porque algo se están cocinando. Ante las muestras de odio de la oposición, reflejado además en la postura de la derecha de no firmar el acuerdo para el reconocimiento de los resultados de los venideros comicios parlamentarios previstos para el próximo 6 de diciembre, el pueblo salió este jueves a la calle a todas las plazas Bolívar del país para manifestar su respaldo al órgano rector al suscribir dicho pacto. Hay muestra del antídoto del amor en actos como el de hoy, donde el pueblo salió a firmar el acuerdo al que se negó la oposición, expresó Jorge Rodríguez. Un detalle, ¿no?, sobre el programa de Jorge Rodríguez es que hay una pizarra y él escribe, ¿no? O sea, como dando clase, él se pone a escribir. Jorge, no escribas, porque es que Jorge tiene letra de médico. No se le entiende nada. O sea, ¿cómo se nota que él es médico, médico psiquiatra? Y es que yo no me quiero imaginar la paridera de los farmacéuticos para interpretar el electrocardiograma que él plasma, que debe plasmar en un récipe. Entonces, claro, con toda la mejor intención del mundo, se pone la pizarra, se pone a escribir y eso nada más lo entiende él, porque es un electrocardiograma. Entonces, Jorge, no, de verdad, procura, haz dibujitos, raya mapas, pero por favor, Jorge, no escriba porque no te entiende nadie. Bueno, pero esas son cosas jocosas, ¿no? Nos escribe Xiomara Ibarra por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y dice: buenos días, mi amiga, gracias por tu buen consejo y acordarte de mi otro programa y en este proyecto, de verdad que me gustaría. Te he estado llamando, pero no me cae la llamada. ¿Dónde puedo averiguar? Bueno, sobre las inscripciones para el taller de iniciación de diseño de vestuario para las artes escénicas, yo ya colgué en el grupo de Facebook el enlace y bueno, ya le llegó a nuestra buena amiga Xiomara Ibarra, ¿no? Más informaciones que comentarles es que Venezuela presentará demanda en los Estados Unidos contra el decreto injerencista de Obama. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este jueves que Venezuela presentará una demanda en Estados Unidos contra el documento injerencista decretado por el presidente del país norteamericano, Barack Obama, el pasado 9 de marzo. Venezuela va a presentar una demanda en el propio Estados Unidos por la ilegalidad internacional del decreto de Obama que amenaza a Venezuela, comunicó el presidente durante un evento realizado en el estado Lara, señalando que dicho decreto es parte de una campaña de ataque sistemático contra Venezuela, por lo cual en los próximos días el gobierno venezolano emprenderá medidas legales en defensa de la soberanía del país. Desde los comienzos del proceso revolucionario, el gobierno bolivariano es blanco de feroces ataques por parte de voceros de Estados Unidos y el andamiaje mediático internacional que esgrimen con frecuencia noticias falsas sobre la supuesta violación de los derechos fundamentales en Venezuela. Tales ataques también pasan de la retórica a las acciones desestabilizadoras como parte de la connivencia entre la derecha nacional e internacional, como ocurrió durante el golpe de Estado de 2002 y como se promueve ahora a través de la introducción de células paramilitares en nuestro país. Este miércoles, una nueva ofensiva del gobierno imperialista se hizo evidente cuando emprendió una campaña de infamias contra Venezuela previa a las votaciones para la elección de miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, instancia para la que la patria de Bolívar fue postulada por segunda vez consecutiva, obteniendo el apoyo de 131 de los 192 países votantes. Sobre este hecho, el presidente Maduro denunció que el cuerpo diplomático estadounidense intentó manipular a los representantes de distintos países para que votaran en contra de la reelección de Venezuela. Pero bueno, no lo lograron. Vamos a revisar el Twitter, a ver si tenemos algún mensaje. Bueno, nos escribe el Bética Antigolpe y dice: hola, Enza, anoche asistí al homenaje que le hicieron al eterno cantor del pueblo, hermoso, sentido y con muy buenos cantores, por supuesto. Es que no podía ser menos, nuestro Ali Primera no puede merecer menos. Me alegro de verdad que hayas ido y que lo hayas disfrutado. Bueno, les hablábamos también de para actividades para este fin de semana. Los invitamos a que conozcan o vayan a la Expoferia Caracas 2015 que arrancó en la Plaza Diego Ibarra. Con el propósito de impulsar a los sectores productivos del país, fue inaugurada el día de ayer la Expoferia Caracas 2015 en la Plaza Diego Ibarra. El acto estuvo encabezado por el jefe de gobierno de Distrito Capital, Juan Carlos Dugarte, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres, la ministra para el Turismo, Marlene Contreras, y el ministro para Industria y Comercio, José David Cabello. Así que, bueno, pueden ir, recorrer los stands, merendar. La feria se llevará a cabo hasta el próximo domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y por su parte, el área gastronómica estará abierta hasta las 9 de la noche y las actividades culturales se desarrollarán hasta las 10 de la noche. Así que pueden acercarse a la Plaza Diego Ibarra. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enzo, Ingrid Jiménez, las acá. Hola, Ingrid, ¿cómo te ha ido? Bien, bien. Mira, mi vida, le aclaro a la señora que llamó. Mira, no es que ganen sueldazo, pero sí que como logren como ingeniero, la señora que escuche bien, no está como ingeniero, como asistente, como auxiliar. Yo, por ejemplo, yo soy docente, bachiller docente. Yo todavía en mi escala, pero bueno, yo estoy en mi casa, no tengo esos gastos allá, digamos, que de salida de esto, de compromiso, y el apartamento es propio, pero gracias a Dios. Pero todavía yo estoy por debajo del sueldo. O sea, gano más con la pensión de seguro que por el ministerio. Todavía no estoy homologada. Pidieron que lleváramos todos los recaudos. Yo los llevé por el febrero, por allí, y no estoy homologada. No le paro mucho, me perdonen la expresión, porque yo estoy aquí en casa. Pero una persona que tiene gastos, en el caso de, mira, 7, 8 años, Enza, para que te homologuen, no está como ingeniero. Ella no ha entendido la situación, claro. No está. Exacto. Trabajo en la línea 4, en la de Rinconada, de noche, esa guardia de 10 a 5 de la mañana, en todas partes. Entonces, no. Y yo me acuerdo muy bien del presidente Chávez, que siempre hablaba de eso. Claro. Que debían de revisar para que la persona la homologara en su espacio. No es que gane millones, sabemos que los sueldos no están altos, no. Pero sí, acuerdo a lo que usted piensa. Claro. Tú misma, yo estaba viendo el programa de ustedes y ahí todavía no están, por lo que dijo la señora que intervino, sí, en su programa, muy buena la intervención, por cierto, digo que no estaban faltaban muchas cosas. Sí, señor. Eso lo sabemos, pero 7-8 años para que te homologuen, no, es demasiado, creo yo. Claro, no. Que te coloquen como ingeniero, como lo que tú eres, eso es lo que yo estoy. Exacto. Que tú ganes lo justo, pues lo justo, no es que sueldazo, 25 millones, 30, no. No estamos hablando de eso. Sueldo muy bajo. Y si te quemaste las pestañitas, tú tienes derecho a optar por tu cargo. 7-8 años, no es un año, ni dos, ni tres. Sabemos que los que están empezando, bueno, tienen que aguantarse. Pero fíjate, yo trabajé tanto, trabajé en el monte, fui maestra rural, y para ustedes contar, y fíjate, yo no estoy homologada, pero no le paro mucho, te repito, porque yo estoy aquí en mi casa, pero para una gente joven que tiene que pagar muchas cosas, no. Hasta claro. El estacionamiento tiene que pagar diario. Entonces, no, ella no entendió. 7-8 años para que te homologuen, y el presidente Chávez hacía mucho énfasis en eso, mucho. Él no estaba de acuerdo con los, ¿cómo se llama ese? Con los, él decía, contratado, que eso deberían, una vez que la gente tiene su tiempo, de una vez colocarlo en su cargo como tal. Y listo. Muchas gracias, Carlos. Bueno. Un buen fin de semana, mi vida. Igual, corazón. De todo modo, mira, esto es un también una aclaratoria, ¿no? La señora dijo que a propósito de lo que tú relatas y que ella está consciente que ese no es el caso de tu hijo. Ella lo dejó claro, el mensaje no era para ti, sino para personas que de repente agarran y dicen, oye, ¿cómo es posible que mi hijo, que es un profesional y empezó a trabajar en esta empresa, ganando poquito? Pero bueno, entonces se refiere a esos casos de personas recién graduadas que quieren entrar a trabajar, ya sea en una institución del Estado o en la empresa privada, y ya quieren que le den una gerencia. Pero en realidad no se estaba. Ella dejó claro que no se refería específicamente a ti, sino inspirada en tu denuncia, que es diferente, ¿no? Y por supuesto, todos tenemos claro cuál es la situación de tu hijo, ¿no? Nos escribe Samuel Torres por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice Samuel Torres, buenos días, amiga Enza. Bueno, estuvo como siempre el programa de nuestro alcalde Jorge Rodríguez. No sé si es porque las ciencias humanísticas son mi pasión, las mías también, y sobre todo lo relacionado con la conducta del ser humano. Escuché que también te llama la atención esos temas, por lo que te mando un enlace de un artículo muy interesante. Se lo mandé al alcalde vía Twitter, pero en realidad soy bien manco en eso del Twitter y ni sé si le llegaría. Ah, bueno, chévere, lo revisaré con calma, Samuel. Muchísimas gracias. A mí me apasionan, de hecho, bueno, En la universidad tuve la oportunidad de estudiar psicología del arte y psicología de la comunicación, y por supuesto eso me llevó a estudiar el psicoanálisis y estudiar la Gestalt, que es la escuela psicológica que tiene que ver con la percepción del psicoanálisis. Por supuesto que vimos a Freud, vimos a Jung, a Lacan. Mi psicoanalista preferido es Jung, más que Freud. No, Jung es el que te habla del inconsciente colectivo, de los arquetipos. También el tipo le mete medio el hippie, ¿no? Porque Jung consultaba el I Ching, por ejemplo. Y por eso forma parte también de los arquetipos y del inconsciente colectivo. A mí me encanta Jung, ¿no? Y te habla de la sombra, ¿no? Ese lado oscuro que todos tenemos. Es apasionante. Y los temas psicológicos son apasionantes, ¿no? Muchísimas gracias por el enlace e insisto, les recomiendo, de verdad, no tiene desperdicio el programa de Jorge Rodríguez, y eso que no es de repente como se puede presentar con El Mazo Dando, que también tampoco me lo pierdo, es un excelente programa, pero bueno, te puede durar de 2-3 horas, como el programa, al igual que el programa En Contacto con Maduro, o La Hojilla, que son 2 horas, no. O sea, el programa de Jorge Rodríguez es 1 hora. Tiene secciones, es dinámico, es condensado. O sea, es como comerse estos caramelos que tienen un sabor concentrado, pero que te los comes rapidito, pero qué explosión de sabor. Bueno, el programa de Jorge Rodríguez es algo parecido, ¿no? Algo corto, concentradito, más o menos como un clic, que es corto, concentradito, pero huye, es directo, es concreto, te llega, ¿no? Eso es lo que me gusta. Bueno, dice Angélica, ¿no? Y nos dice lo siguiente. Buenos días, y las profesionales que queremos continuar estudiando, y estos paros políticos universitarios nos tienen perdiendo el tiempo. Sí, señor, totalmente de acuerdo contigo. Pero ¿quiénes están promoviendo estos paros? La derecha. Mientras el gobierno democratiza el cupo universitario, crea nuevas universidades, le quita el guiso a la UCB de las pruebas internas y democratiza el ingreso a la UCB y a la Universidad Simón Bolívar, que la gente entre, que los muchachos entren por el RUSNIES, mientras el Estado ha logrado que seamos la quinta matrícula universitaria más grande del mundo, la derecha nos para las universidades públicas. Para que vean, piensen en estos detallitos el 6 de diciembre. Piensen en estos detallitos cuando estén pasando sol y pasando roncha en una cola, porque de verdad que da rabia. Da rabia estar 3 horas en una cola pasando sol y pasando roncha y escuchando gente diciendo barbaridades. Y aparte, bueno, el personaje, la cola del día a día que hay por mi casa, hay un tipo que se nota que vive en uno de los edificios de por allí, pero tiene problemas de drogadicción. Y va recorriendo la cola a ver a quién Carrizo le martilló un cigarro. Y si la persona no le da cigarro, se molesta y te arma todo el escándalo por el tipo drogado paseando por la cola, ¿no? O sea, son anécdotas. Oye, entonces es normal que uno se ponga bravo y uno diga, cónchale, vale, pero ¿por qué el Estado no termina de arreglar eso? Y con toda razón. Pero si vemos las cosas fríamente, el Estado está haciendo esfuerzos gigantescos, pero está haciendo para solucionarlo. No ha sido eficiente todavía o no ha sido lo suficientemente eficiente. Pero ¿quién está generando todo este desastre? ¿Quién es el que especula? ¿Quién es el que acapara? ¿Quién es el que bachaquea? Nicolás Maduro. ¿Quién es el que pone las cosas a precio dólar today cuando más bien la política del Estado es el subsidio y el control de precios? Entonces, vamos a señalar al verdadero culpable y no le dejemos las cosas en bandeja de plata el 6 de diciembre, que eso es lo que están esperando. Y si como oposición nos están tratando así, hay señores como gobierno que no harán con el pueblo venezolano. Son las 11:55 minutos. Ah, bueno, nos dice Angélica, a propósito de lo que conversabas hace rato, los estudiantes universitarios estudió química en la UCB, en la Universidad Simón Bolívar, carrera súper útil al país. ¡Qué bueno! Necesitamos precisamente químicos, necesitamos ingenieros agrónomos, necesitamos profesionales que impulsen el desarrollo del país. Eso no quiere decir que un periodista no lo haga. No quiere decir que un abogado no lo haga. No quiere decir que un contador, un economista no lo haga. Claro que lo hacemos. Claro que lo hacemos, pero hay sobrepoblación de profesionales en estas áreas y sería bueno que las nuevas generaciones buscaran áreas afines, menos exploradas, donde hay más campo de trabajo y donde hay posibilidades de seguir llevando adelante el desarrollo del país. Son las 11:55 minutos. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Recomendaciones para este fin de semana. Miren, bien contenta, les recomiendo que la sala Ana Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, Rajatabla y la Oferta Sinfónica Municipal de Caracas estrenan el día de hoy la ópera de 3 centavos de Bertolt Brecht, un autor. Le digo la ópera de 3 centavos, esta ópera de 3 centavos fue la que inspiró el tema de jazz Mack the Knife, que popularizó Louis Armstrong, y también inspiró nada más y nada menos que el Pedro Navaja de Rubén Blades. Pedro Navaja de Rubén Blades está inspirada en la obra de Bertolt Brecht, la ópera de 3 centavos, la estrenan este viernes en la UNEARTE, Rajatabla y la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, el precio de la entrada no lo sé. Jueves, viernes y sábado a las 6 de la tarde, domingo 5 de la tarde. Y también les recomiendo que la vio nuestra compañera Angie Vélez y me gustaría verla. Ya no soy aficionada al béisbol, pero me divierto mucho con las fanfarronerías de los fanáticos. Una obra que se llama Eternos Rivales, que tiene que ver con eso, le están pasando en el Teatro Bolívar, es el último fin de semana. El precio de la entrada, 50 bolivaritos, y la hora es a las 6 de la tarde. Así que estas son buenas alternativas para los que son amantes de las tablas, como esta servidora. Ahora sí, nos despedimos y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Y que bueno, y que tengan y que disfruten todos, ¿no?, de este fin de semana. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles, Luigi Loyo, y cerrando la ventana, Enza García, con muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño con ustedes, y tengan todos de verdad un excelente apetito, una feliz tarde y un maravilloso fin de semana. Nos despedimos con Guaco, Hay que aligerar la carga. Chau. Busca al obrero en la fábrica, dale la mano al obrero,